catedrático de psicología de Barcelona. Muy competente, aunque conocido, Miguel Silvano. Me envió un artículo que había escrito en una revista barcelonesa sobre el abulimiento. En este artículo había unas alusiones sobre el llamado demonio meridiano, el demonio del mediodía, tema de los padres del desierto, que decían que a la hora del mediodía sentían tentados de disgusto en la oración y estaban tristes. Entonces atribuyen esto a una sensación de temor, ¿no? Lo cual me parece muy bien atribuido, aunque no siempre tiene que ser un demonio, que nos aburramos, pero también lo tiene que aprovechar, dados los grandes resultados para el mal y la privación del bien que tiene este sentimiento de tristeza y sufrimiento. Este artículo de don Miguel Silvano motivó una entrevista con él, y yo pues le felicité de lo bien escrito que estaba, y lo sugerente que resultaba, entraba de lleno en el aburrimiento como una especie de actitud muy común a nuestro tiempo. Es un tema de actualidad, sin duda. Todos los ámbitos, educativo, sociológico, y hasta económico. Y este hombre es un culto muy sutil. Me dio, no obstante, la sorpresa, somos muy amigos, y hablamos de otras con mucha franqueza, de que él terminó pidiéndome que yo les diese a conocer los textos de Santo Tomás sobre la fe, y yo le dije que tenía mucho que ver, porque lo había escrito el artículo con referencias de autores alemanes, y él tenía una vaga idea del tema, pero nunca había estudiado el tema de Santo Tomás. Yo lo digo porque después he tenido ocasión, entonces no lo conocía yo y no lo pude comunicar a mi amigo Silvano. Y me encontré con unos libros sobre temas de trabajo y sociológicos de mi amigo Alberto Caturelli. Y allí encontré un análisis mucho más tenido a la realidad de este amigo Silvano, que era muy clarividente, en que hablando de esto empleaba el término fe activa. Yo lo digo porque el título que es activo no es mío, sino de Caturelli. Después he tenido la gran satisfacción, tiene que decir, porque es verdad, de conocer un libro del Caturelli, la reflexión cotidiana, en el cual hay algunas páginas excelentes sobre este tema, con las citas de Santo Tomás que yo tuve que dar, ¿no? Catedrático de psicología de Barcelona. Yo he visto la situación del tema y la enorme importancia que tiene para comprender nuestra sociedad. Y me parece que debo hacer un comentario muy fiel a los textos de Santo Tomás de Aquino, que deben ser conocidos y que si se conocen y se leen en el contexto de su biología moral y su antropología, ¿sí?, desarrollada en la segunda parte de la zona biológica, sobre todo en la segunda secuencia, y en las cuestiones sobre el malo, los pasajes que Santo Tomás trata de propósito de la asedia, que explicaremos enseguida cómo va a decir, son la segunda cuestión 25 en sus cuatro artículos. Y una cuestión de malos cuestionables, que está estructurada con el mismo ritmo. Los artículos plantean exactamente las mismas cuestiones. Son sensiblemente idénticos en el desarrollo, con algún matiz. Yo, por comodidad de no andar de una parte para otra, voy a exponerlo según el texto de la biológica, que no es muy distinto de lo demás. Al comenzar el tema, recuerdo que había leído en algunos contextos una frase que se atribuía a Boswell. Una frase que a mí me sorprendía un poco. La frase que yo encontraba citada de Boswell, el gran orador, era esto: ser inexorable en un Y esto va a ser extrañar, porque me parecía que por eso, en diferente contexto, como lo decía, hubiera sido un precursor de estas posiciones que han buscado en el avance fundamental, un centro fundamental, a mí me parecía que esto no cuadraba con un orador sagrado, un hombre que tiene una muchísima doctrina teológica y espiritual, un profundo conocedor de los hombres. La frase es bellísima y es radical, esto del inexorable, que le pongo la vida, es tremendamente diferente, no se entiende de qué habla, pero me parecía un poco muy inadecuado decir que era el fondo de la vida. ¿Cómo ocurre con los textos que están quedando por citarlos, sacados de su contexto? La frase no acaba aquí, la frase sigue diciendo cosas, al final de mi exposición completaré la cita de la suerte y veremos de qué hace este inexorable apóstol, que ciertamente está penetrando la corriente vital de muchos de nuestros contemporáneos y nos amenaza a todos cotidianamente. Para plantear el tema, el buen método, y por eso lo anticipé en la sesión anterior, darse cuenta de dos cosas. De que la lista catálogo de vicios capitales que se había ido haciendo común en el lenguaje catequético y ético, moral, católico occidental, en los últimos siglos, no nombra la feria en ninguna parte, o la nombra como sinónimo de pereza, no digo que tampoco es un sinónimo de pereza. Y en cambio pone la pereza como un vicio capital. Otra cosa que quiero observar es que puede ponerse como vicio capital la soberbia. Si uno se acerca con Tomás, se encuentra con lo siguiente. La soberbia es un vicio, si acaso, súper encantado. Y es aquello a lo que en último término tendería toda actitud humana que se realizase en aquel cerrarse sobre sí que hablábamos en la sesión anterior. La soberbia, por otra parte, no es en sí misma vista como conversio a criaturas. La soberbia vista como conversio a criaturas es el deseo de la propia excelencia impulsado por el amor de sí desordenado, que no quiere limitación alguna sobre esta vida. Ser él, diríamos, por sí mismo, perfecto, autosuficiente, exaltarse sobre sí. Eso es desordenado. Pero la gravedad de la soberbia, según Santo Tomás, no consistiría en esto. Esta es la ratio boni que hace que la soberbia pueda ser apetecida, supuesta aquella falta de integridad que tiene el hombre caído, esta herida del pecado, y se considera exento del hombre por el pecado original, tiene su mismo libre albedrío, herido, vulnerado, inclinado, estado, diría, caída de los dones sobrenaturales y del don preternatural de integridad que armonizaría la sensibilidad con la razón y haría más posible el otro interior. Es además despojado de lo gratuito, lo sobrenatural, herido en lo natural. Esta herida de la naturaleza es la carencia del don de integridad. En esta carencia del don de integridad amor de sí mismo que impulsa central el propio anhelo de felicidad y absolutamente constitutivo de la mismidad de la persona en la línea de la intencionalidad positiva y de la alta conciencia. Fácilmente podría desordenarse y acontecer la excelencia de sí mismo. No obstante, visto así, no sería lo grave, porque además, dice Santo Tomás, como está planteando esto, que la soberbia es algo que si es grave, es porque llegar a instalarse en ella. Santo Tomás supone una cosa que ahora no sorprende, que la soberbia es muy pecaminosa, porque llegar a ser soberbia es difícil, porque es muy fácil darse cuenta de que no hay de qué. Y la humildad, en cambio, es curioso, es una virtud muy fácil. Santo Tomás pone la humildad, que es lo contrario de la soberbia, en una parte de la modestia, en una parte anexa a la templanza, que es la más, diríamos, servicial y funcional de las virtudes morales. Como quien dice, ser humilde es muy sencillo, o sea, que está al alcance de cualquiera de todos los días. Y no obstante, es el cimiento de la perfección. En el orden cristiano, sobrenatural, en la economía actual de la gracia, solo hay dos fundamentos, la humildad y la fe. La fe es dialogal, se apoya en Dios, pero para que el hombre pueda apoyarse en Dios necesita saber de sí mismo cómo es y saber hasta dónde llega. No puede llegar allí donde es llamado, tiene que apoyarse en la fe, y nadie se apoya en la fe si no es humilde. Pero la humildad en Santo Tomás es una virtud humilde en el sentido de sencilla y de estar por casa, diríamos, casera, doméstica, al alcance de cualquiera. Que en nuestro tiempo nos sorprende mucho encontrar la humildad entre las más modestas virtudes, ya es una cosa sorprendente y tiene que ver también con el tema de hoy, ¿verdad? La humildad es contraria a la soberbia. La soberbia es capital porque es muy difícil llegar a ser soberbia. Y la soberbia todavía la gravedad no la tiene, por este aspecto que atrae la voluntad a la autoexaltación. No tiene por qué. Es en esta voluntad de autoexaltación en donde se puede producir aquello que es lo formal en toda pecaminosidad, que es la aversión a Dios, la aversión de Dios. De modo que la soberbia queda más allá de todo pecado capital, como el fin de todos ellos y la supercabeza de los capitales. Y en lugar de la soberbia, en los pecados capitales, los vicios capitales, que son capitales porque son relativamente fáciles de caer en ellos. Varios vicios capitales no son casi nunca pecados mortales, no obstante son el comienzo del desorden moral, en aquel dinamismo que explicábamos en una sesión anterior. En lugar de la soberbia, pone la vanidad, de la cual dice que es fácil caer en ella. Es decir, como la soberbia es difícil, ser soberbio, ser vanidoso es un ataque, y que es camino hacia la soberbia, aunque de suyo a uno al otro, casi nunca es pecaminosa gravemente. Tenemos, por tanto, un cuadro de virtudes, de vicios capitales que yo ahora leo rápidamente. Tenemos la gula y la lujuria, que se oponen a la templanza y a la castidad, respectivamente. Son vicios por exceso de deseo de deleite sensible e inmediato. Y no obstante, por esto mismo tendrían unos vicios opuestos por defecto, que son de insensibilidad, es decir, desamor. Tenemos la vanagloria, que es un vicio por exceso que se opone a la virtud de la magnanimidad, y que también se opone como a vicio por defecto extremoso, a la pusilanimidad. Tenemos aquel vicio capital que para Santo Tomás es el que más inmediatamente pone en marcha una conversión a criaturas que puede llevar a la pérdida del horizonte de la vida humana hacia su fin último, que es la codicia de riqueza. Las riquezas, como dije el otro día, se presentan como infinitas, fácilmente el hombre viene a poner en ellas el fin último, se convierte como un idólatra de la riqueza, y por ahí va en camino, es como la raíz de un desorden moral que culminaría en la soberbia. La codicia de riqueza se opone a la liberalidad o generosidad, y también habría un vicio por defecto que sería propiamente la negligencia, la falta de interés y de voluntad de la adquisición de los bienes económicos que son absolutamente necesarios para la vida. Hay el vicio de la ira o de la iracundia, que no reprime los excesos de la acción de ira, que se opone a la virtud de la mansedumbre, y que como vicio por exceso también se opone a un vicio por defecto que no tiene nombre en Aristóteles, porque Santo Tomás toma de un pseudo Crisóstomo y llama paciencia irracional. Según lo que el otro día indicábamos, la gula y la lujuria son vicios en que se desordena el hombre en la concupiscencia de la carne, según la terminología del evangelista Juan. La vanagloria y la codicia de riquezas son vicios en que se desordena el hombre en el desorden de la concupiscencia de los ojos. Aquella concupiscencia, diríamos, mediada, que es la concupiscencia en que las cosas se desean por imaginación y concepto, es una forma cultural mediada. La iacundia, un vicio del apetito irascible, también priva este orden y se puede poner de alguna manera ya en línea con la soberbia de la vida. Pero entonces nos encontramos con lo siguiente. Si la soberbia la ponemos donde la puso San Gregorio Magno y Santo Tomás, como fin último de todo mal, diríamos, aquí no nos viene a estar. Y nos encontramos ahora con otros dos vicios capitales, que directamente no se oponen directamente a una virtud, sino a un acto de virtud y a un sentimiento ligado necesariamente a la virtud. Son la envidia y la soberbia. Y aquí el vicio es vicio por una línea opuesta, diríamos, defecto de gozo, carencia. La envidia no es una ira vindicativa, el odio, etcétera. La envidia inicialmente es una tristeza del bien del propio. Y por tanto hay que considerarlo como un exceso de tristeza, digamos, pero visto más bien en cuanto a tristeza es un sentimiento opuesto al gozo, a la felicitación espiritual. Por tanto, tenemos que, propiamente, la envidia es la carencia de gozo en el bien del prójimo. El gozo en el bien del prójimo no es una virtud, es un acto, un sentimiento, un estado afectivo, que es un fruto del Espíritu Santo, según Santo Tomás, un acto inseparable, constitutivamente inseparable, de la virtud del amor al prójimo. Si tenemos amor al prójimo, tenemos que tener un gozo en el bien del prójimo. Si no tenemos gozo en el bien del prójimo, caemos en la tristeza de la envidia. Esta tristeza de la envidia, dice Santo Tomás, que es el camino por el cual el hombre llega a odiar al prójimo. Por eso el odio, que es el más grave pecado de todos, es el odio al prójimo, el odio a Dios, no es tanto los vicios habituales. Porque es moralmente imposible, psicológicamente imposible, comenzar por odiar. Nadie comienza por odiar. Es algo máximamente contra la inclinación de la naturaleza intensa. ¿Cómo el hombre, en cambio, siendo el odio algo tan contrario al dinamismo mismo de la vida humana, puede llegar al odio? Puede llegar a través de la envidia. Y a través del odio al prójimo, nacido de la envidia contra el prójimo, es como el hombre puede llegar al odio a Dios. Aquí Santo Tomás, sin ninguna referencia bíblica, sino con un análisis, diríamos, antropológico, de carácter psicológico, está, no obstante, haciendo en bajo relieve, bajo el negativo, el mismo camino que dice San Juan en la carta primera. y él dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama al prójimo, a quien ve, es mentiroso. El que odia al prójimo es homicida. ¿Cómo se llega a esta de ser homicida, de odiar al prójimo? Pues por la envidia. Y el que odia al prójimo puede llegar a odiar a Dios. El otro sentimiento, el otro vicio capital, que es un exceso de tristeza, un defecto de gozo, definitivo, una falta de gozo, es la sed. Y de esta, que es gravísimo pecado de los capitales, de suyo, pecado que separa de Dios. Santo Tomás no la presenta en la línea de la soberbia, de la envidia, de los gallos. La presenta en la línea de una deficiencia de gozo, de una carencia de gozo, de algo que es como más bien no sentir gozo que otra cosa, ¿verdad? No es una hostilidad sobre el divino, es un no gozarse. Es, diría yo, me parece un vicio con defecto de gozo. Y el gozo en el bien divino interior. Todo hombre lleva dentro de sí, todo hombre elevado por la gracia de Dios, amado por la fe, para Santo Tomás, lleva dentro de sí el bien que Dios obra, sus propios bienes. Por lo que vamos a ver, está pensando no solo en los bienes de la gracia, la naturaleza, su propia naturaleza racional, su propio sentimiento, su propio libre albedrío, sus propias cualidades, por orden, por lo que veremos enseguida. El hombre tiene un mundo interior en sí mismo, dentro de sí, tiene un bien que por este vicio capital de la fecia, el hombre no estima, no goza, no aprecia y le entristece. Por tanto, no se trata de entristecerse de lo malo, porque entristecerse de lo malo es un acto mal, honesto y herido. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El mundo se reirá en las riquezas, en los honores, los placeres egoístas, de la concupiscencia, de la carne, de los ojos, de la suerte de la vida, y vosotros lloraréis, pero vuestro llanto se convertirá en gozo, dice Jesús. Santo Tomás pone la bienaventuranza de bienaventurados los afligidos, los que lloran, porque ellos serán consolados, en relación con la virtud de la fe y el don del Espíritu Santo de la ciencia, que desde una luz sobrenatural conoce las realidades del mundo. El que tiene la bienaventuranza del afligido es el que sabe de qué va, el que sabe de qué va en la vida humana. ¿Cómo no se va a afligir de la pobreza, del dolor, de la pobreza moral, de la guerra, de la verdad? Bienaventurados los afligidos, porque esto es algo que tanto más el hombre se aflige de los males de todo tipo que hay en el universo y le duelen y le entristecen y llora por ellos, cuanto más conoce el mundo en una visión cristiana. Y no obstante, hay una tristeza que priva el gozo del espíritu en el bien interior, que es de suyo gravemente pecaminosa, grave delito, porque no es la tristeza de lo malo externo, diríamos, sino del bien interior que divino, gravísimo delito, gravísimo pecado. Y ahora vamos a esto, vamos a ver qué dice Santo Tomás de la fecia. Y leyendo unos cuantos pasajes y le diciendo lo que a mí me parece que se debe leer en ellos, que sabe de ellos, leídos tal como fueron escritos en el siglo XIII y pensados hoy entre nosotros. La sedia es un pecado. La sedia es una tristeza, parece. Y no parece que esto sea un pecado. Aquí va a tomar el tema de la tristeza para responder esta dificultad. La tristeza es una pasión del ánimo. Las pasiones, es decir, no son pecados ni virtuosas, hay que ordenarlas. Si se ordenan de una forma, si se privan del orden y llevan algo que desordena la conducta humana, son vituperables. La tristeza sobre lo malo, moderada, sin desesperación, ira indignada, es algo loable. Pero entristecerse del bien, es algo vituperable. En este sentido, la fe es un pecado. Entristecerse de lo bueno, interior, honrado por Dios en cada uno de nosotros. Ahora, lo que irá diciendo Santo Tomás nos irá haciendo conocer que cómo le acaece al hombre encontrarse en una situación de que le resulte tedioso, bueno, le duela, le moleste y se entristezca del bien. Aquí Santo Tomás, la segunda objeción que se plantea, y que tenemos la respuesta global, se refiere al tema de los monjes del desierto y el demonio del mediodía, ¿no? Porque sí, dice Casiano, que la sedia amenaza sobre todo la hora sexta, inquieta al monje en la hora sexta al mediodía. Y es. Entonces Santo Tomás dice que todas las pasiones en el hombre tienen una disposición en lo corpóreo, de ser nuestra biológica. Si un hombre que está ayunando en el desierto, cuando está más cansado y hace más calor a la hora del sol, es más fácil que se ponga triste, está bien, lo cual indica que en esta tristeza hay una dimensión de sentimiento, de afectividad, la cual uno puede estar por el clima, por su propio temperamento, por su falta de buena nutrición, porque tiene hambre, porque tiene sed dispuesto. Y siempre que una cosa es así, en una medida que es un movimiento afectivo no culpable, no es más que una tentación, en una medida que uno se deja arrastrar algo, pero sin asumirlo, puede ser un fracaso, un pecado venial, pero esto no es la sedia. Otra objeción, que voy a leer entera, con su respuesta, nos va a abrir un horizonte, a mi juicio, de una importancia psicológica y educativa tremenda, formidable, espléndida. Lo que procede de raíz buena no parece que sea pecado. La sedia procede de una raíz buena, porque alguien gime de que él no ha dado fruto espiritual, lo cual parece que pertenece a la humildad o la sedia. Parece que, si contesto que se han recordado un poco para explicar más, lo esencial es, parece un texto de Casiano, al Dios de los Padres del Desierto, parece sugerir que uno tiene esta amargura interior, porque es consciente de que ha sido estéril en lo espiritual, que no ha fructificado, que no ha dado fruto bueno, está triste. La respuesta dice así, pertenece a la humildad, porque si esto fuese así, la sedia sería una parte de la humildad, la tristeza no sería ni bien, sino de la carencia de bien. Tal como el texto de Cristiano sugiere, uno está triste, está desfogado, está desganado, porque ve que no hace nada de provecho. Pertenece la humildad que el hombre, considerando sus propios defectos, no se exalte a sí mismo, pero de aquí sale un vicio que no está sistematizado suficientemente, ni siquiera en la forma teológica, antes estaba hundido en un momento, pero aquí aparece tremendamente. Y es un opuesto a la humildad. Opuesto a la humildad. Se podría importar poner la humildad en el medio de la soberbia y de la ingratitud. No pertenece a la humildad, sino más bien a la ingratitud, que alguien desprecie las cosas buenas que tiene de Dios. Las cosas buenas que tiene Dios de Dios bíblicamente son todas que tiene este no haya recibido, pues todo lo que tenemos es recibido de Dios. Y si uno se queja de que no tiene nada bueno, en definitiva, si no tiene ningún bien, ninguna inclinación buena, ninguna cualidad intelectual, ni artística, técnica, ni de sociabilidad, ni de capacidad de trabajo, ni nada, pues es que a este Dios no le da nada para negociar. Pertenece a la ingratitud que los bienes que alguien posee recibidos de Dios los desprecie. De tal desprecio se sigue la fe, es decir, no de la humildad, sino de la ingratitud. Pues nos entristecemos sobre aquellas cosas que reputamos malas o viles. Otra cosa. Así pues, de tal manera es necesario que alguien exalte los bienes de los demás, los bienes del prójimo, y con una advertencia que no vaya a caer en un resentimiento, en una tentación de envidia y desaliento por un error de perspectiva. Es necesario que así uno exalte los bienes de los otros, que sin embargo no desprecie los bienes de que Dios le ha proveído a él mismo, porque así estos se le volverían tristes. Es decir, uno encontraría el disgusto en sus propias cualidades, saltándolas de los demás, las suyas encontraría viles. Y esto está rozando a envidia, ¿no? Pero que aquí Santo Tomás no la nombra a envidia. Dice que esta actitud pertenece no a la humildad, sino a la ingratitud. Sigamos viendo qué es la celia, leyendo a Santo Tomás. Todo lo que es pecaminoso tiene que ser algo de lo que se huye. Pero cita también a Casiano que la experiencia prueba que la impugnación de la celia no se tiene que hacer huyendo, sino que tiene que ser vencida superando mal. Si esto es así, la celia no será pecado, porque todos los ascetas recomiendan el huir de las ocasiones. La respuesta también es otro rayo de luz poderoso. Siempre hay que huir del pecado, pero la lucha contra el pecado a veces se hace huyendo y a veces resistiendo. Se ha de hacerse huyendo cuanto el pensamiento continuo aumenta el incentivo del pecado. Así ocurre en la literatura, en la locura. Pero hay que resistir cuando una perseverante cogitación quita el incentivo del pecado, que proviene en cambio de una ligera, de un conocimiento superficial y ligero. Y esto ocurre en la celia. Si pensásemos más en los bienes espirituales, se nos harían más placenteros y desapreciaría la celia. Aquí tenemos ya una cosa un poco seria, ¿no? Quiero decir una cosa. Santo Tomás es tan consciente de la estructura psicológica del hombre, sensitivo, racional, que es una que parece caída, que en el Tratado de la Oración recomienda que las oraciones en común no sean largas para evitar el aburrimiento. Lo cual supone que normalmente habrá mucha gente que irá a un acto en común litúrgico, pero que si se alarga mucho, se aburrirá. Y entonces dice que lo que tiene que hacer el que organiza el acto en común, no hacer lo que se presenta en principio. ¿Eh? Si el Santo Tomás sabe que hay una dificultad psicológica en la vida interior. No obstante, dice quien ha perdido el sentido del bien espiritual encontraría gozo en el bien espiritual pensando en el bien espiritual, no pensando, sino pensando en el bien espiritual. cosa se nos va complicando, porque resulta que la celda exigiría tener una vida interior para no caer en ella. Veamos el cuerpo de este artículo, que va a sustentar de forma sistemática que la celda es el pecado. La celda, según Damasceno, es cierta tristeza que apesadumbra, justicia agrávalos, justicia que se nos pone encima y nos pesa, justicia agrávalos. Pues a ver, que de tal manera, deprimit, pero cuando habla de la letra, deprimit, ánimo, deprime el ánimo del hombre, de tal manera que nada le apetezca más. El hombre no quiere nada, porque tiene el ánimo deprimido por la tristeza que pesa. Por eso la celda importa cierto tedio de la operación, tedium operandi. Fíjense ustedes qué palabras, se agravan, deprimir, deprimir. Yo, me parece muy bien que siempre las cosas hay que hacerlas inteligibles para los hombres de nuestro tiempo y ponerlas al día y ayornarlas en la expresión, pero yo no sabría encontrar ni en castellano, ni en catalán, ni en ninguna lengua unos términos más expresivos y más contemporáneos que estos que acabo de ver. Tristitia agravans. Ist reprimit animum omnis, ut nil eiagere viviat. Quantum tedium operandi, cierto tedio de l'operario. Si de un testo astura, su alma ha aborrecido todo manjar, ha abominado todo manjar, la desgana, el disgusto. Y otros dicen que la sedia es como una torpeza, torpor, de la mente, que neglige, carece de diligencia en el emprender obras buenas, torpor mentis. Esto yo no sabía cómo decirlo en castellano, y claro, hablo en mi lengua catalana, solo me satisface a mí mismo y a mis coterráneos, como que un catalán, además de mi Juan Salta, le traduciría esto por engabañame, engabañame, engabañamiento, se engabaña de comenzar, está siempre como atado, cuando va a entender algo bueno, está como atado, está torpe, entorpecido, ¿no? Como cuando uno está entumecido muscularmente y le cuesta levantarse de la silla, La mente está entumecida, está como atado, ¿verdad? No puede emprender el bien. Tal tristeza siempre es mala, en sí mismo, en sus efectos. Va analizando, porque nos interesa ahora. Siendo el bien espiritual, bien verdadero, la tristeza que es del bien espiritual es según sí mala. Incluso la tristeza que sería de lo verdaderamente malo sería mala según su efecto. Si de tal modo pesase sobre el hombre que le retrajese totalmente del bueno, de lo bueno, siempre tenemos el peligro de estar tristes de cosas malas y de quedarnos sin hacer nada. Precisamente por la tristeza, eso también es malo. De modo que el apóstol Pablo no quiere que el penitente sea absorbido por la tristeza del pecado, de modo que esto le impide la conversión. La celda, según que aquí la tomamos, es la tristeza del bien espiritual, lo cual es doblemente malo en sí mismo y en sus efectos. Por esto la celda es pecado. O malo en movimientos repetitivos le llamamos pecado. De modo que, propiamente la celda, que es mala en sí misma y en sus efectos, es la tristeza del bien divino interior. Tan grave pecado que dice en el artículo tercero que de suyo es mortal. Y si no lo es porque uno no cae del todo en ello, y porque se debe más a la, digamos, a la tentación, al peso de la resistencia de la carne al espíritu, que a una asunción consciente de esta además de separación, de aborrecimiento de lo bueno. Porque si es esto, si uno aborrece el que la espalda de lo bueno, pues está rozando el pecado de devoción a Dios en una dirección distinta de la suya. En una dirección de carencia de gozo. Aquí Santo Tomás se pregunta si la celda es un vicio especial. Y aquí, ahora ya voy a seleccionar los textos, he leído casi entero el primer artículo, nos encontramos con una objeción y una respuesta que nos sirven perfectamente para dejar de una vez claro por siempre qué pasa con la celia y la pereza. El bien espiritual, dice una objeción, siendo un objeto bueno, común, que la virtud apetece y el vicio rehúye, no constituye, dice la objeción, una especial razón de virtud y de vicio, si no se determina por alguna nota, algún añadido. Pero nada lo contrae a la celia como vicio especial, a no ser labor en latín, el trabajo, no es el trabajo en cuanto productivo, sino el trabajo en cuanto que cuesta, digamos, ¿sí? Bajar trabajos no es trabajar mucho, lo pesado, el trabajo en cuanto pesado, labor. También el trabajo, claro, es muy pesado. Y se parece que lo que haría que la serie fuese un vicio especial sería esto, que es laborioso el bien. Porque si algunos rehuyen de los bienes espirituales, es porque les resultan laboriosos, trabajosos, les cuestan un esfuerzo. Por lo cual la serie es cierto tedio, se aburre. Huir de los labores, de los trabajos, y buscar el descanso corporal, parece que es lo mismo, y son los actos de la misma actitud, deberían ser huir de los trabajos y buscar el descanso. Y esto pertenece a la pereza. Por tanto, la celia no es un vicio especial, es la pereza. Santo Tomás se lo pregunta en la objeción tercera del artículo segundo de la teológica. Pero parece que esto es falso, pues la pereza se opone a la solicitud y la sedia al gozo. Luego la sedia no es un vicio especial. Y esto no lo va a contestar sino en el cuerpo. Pero en contra de esto está que el Papa Gregorio Magno distingue la sedia de los otros vicios, luego de un especial pecado. Por tanto, este especial pecado va a ser un pecado que será distinto a la pereza, la pereza. La sedia es una tristeza sobre el bien espiritual. Y si tomamos el bien espiritual universalmente, la sedia no sería un vicio especial, porque todo vicio huye del bien espiritual, de la virtud opuesta. Tampoco sería un vicio especial en cuanto se rehuye el bien espiritual, en cuanto laborioso o molesto al cuerpo, o impeditivo del deleite corporal. Si simplemente decimos, hombre, yo el bien espiritual interior no me gusta, porque si tengo que rezar, no puedo jugar, no me puedo distraer, no puedo hablar con los amigos, no puedo comer, no puedo beber, no puedo fumar, no sé si me explico. Esto no es asedia, según Santo Tomás, esto no es asedia. Porque esto no separaría la asedia, si acaso, de los vicios carnales, por los cuales alguien buscase el descanso y la alimentación del cuerpo, se entiende, de una forma desordenada. Hay que decir que en los bienes espirituales hay cierto orden. Todos los bienes espirituales que están en los actos de cada una de las virtudes se ordenan a un único bien espiritual, que es el bien divino, acerca del cual se da una virtud especial, que es la caridad. Por lo cual, el virtuoso en cada una de las virtudes se goza del propio espiritual bien, del propio acto de la virtud. Pero por la virtud de la caridad, el que tiene la virtud de la caridad, que es la esencia de la vida cristiana y de la plenitud de la perfección del hombre, a este le pertenece especialmente aquel gozo espiritual por el que se goza del bien divino que Dios obra en él. Aquella tristeza por la que alguien se entristece del bien espiritual que está en los actos de cada una de las virtudes, no pertenece a ningún vicio especial, sino a todos los vicios. Aquella dificultad que tienen todas las obras virtuosas, sustancialmente porque todo obrar perfecto en el hombre, por la carencia de la integridad, es laborioso, requiere esfuerzo, ¿no? Esto no es la seria. El que nos resulte es difícil y nos cansemos de perseverar en el bien, esto no es la seria. La seria es el entristecerse del bien divino del que la caridad se goza. Y esto es un vicio específico que llamamos la seria. Aquí está muy delimitado. La seria no es el cansancio, la seria no es la pereza, la seria no es el rehuir el esfuerzo, la seria no es el desgar y verterse sobre lo exterior y cansarse del esfuerzo de llevar la vida interior, no. La seria es el no tener dentro de sí el gozo del bien divino, que solo puede tenerse este gozo como fruto de la caridad. La seria, por tanto, es una consecuencia privativa de la falta de ejercicio, por lo menos, digo, del amor. Del amor a Dios dentro de uno mismo, del amor del bien divino. Claro, entonces Santo Tomás ya se pregunta, una vez acotado la fe, ¿cuál es el que quita la vida espiritual del cuerpo? Que se da por la caridad, según la cual Dios habita en nosotros. Aquel pecado es de su género mortal que de sí mismo, según su propio concepto, contraría la caridad. Tal es la sedia. Pues el propio efecto de la caridad es gozarse de Dios. Y la sedia es la tristeza del bien espiritual en cuanto al bien divino. Por tanto, según sí mismo, la sedia es un pecado mortal. Hay que considerar que todos los pecados que en su género son mortales no lo son cuando no son consumados en lo que es su desorden. La consumación del pecado se da en el consentimiento de la razón. Se da la incoación del pecado en una sola sensualidad. No se alcanza al consentimiento racional y voluntario por la imperfección del acto, estamos ante un pecado venial. Así en el género del adulterio, un deseo que no llega al consentimiento. Así también el movimiento de la sedia, del disgusto del bien divino, puesto a veces está en la sola sensualidad, por la repugnancia de la carne al espíritu, y entonces es pecado venial. A veces alcanza hasta la razón, que consiente en la huida, en fuga, de horrores, en detestaciones. Ya el hombre, como ser racional, consciente en huir, horrorizar y detestar el bien divino, ya prevaleciendo la carne contra el espíritu plenamente, entonces es manifiesto que la sedia es un pecado mortal. Aquí notemos, por tanto, primero comenzábamos con aquella de la tristeza pesada, la depresión del ánimo, el test del lugar. Y después nos ha dicho que no se trata de la dificultad del trabajo de todo esfuerzo, sino de algo que se que viene de la falta de gusto en el bien interior. Y ahora aquí a esto le dice que cuando es plenamente consentido, la sedia propiamente dicha, que no es la pereza ni la desidia en el obrar bien, llega a la fuga de horror y desesperación del bien divino. Por tanto, la sedia no es un receso, un apartarse mental de cualquier bien espiritual, sino del bien divino, al cual necesariamente la mente tiene que ser inherente. Si alguien se entristeciese sobre obras que no tiene obligación de hacer, esto no sería pecado de sedia. La sedia es la tristeza de lo que pertenece al hombre, o deber de hacer por deber de amar a Dios. También en los santos se dan movimientos imperfectos de la sedia, que no alcanzan a consentimiento racional, las observaciones para responder dificultades muy obvias que no vale la pena comentar. Y ahora vamos a ver por qué la sedia es un vicio capital, y en pocos minutos vamos a ver qué pasa. Vicio capital es aquel que, sin ser los más graves, porque los más graves nunca son los comienzos, son comienzos de otros males y por ello se van a otros males. Yo, después de pensarlo un poco, veo que está muy claro que según él, si uno sistematiza, reúne todo lo que Santo Tomás dice en todos los tratados de los vicios capitales y de las virtudes a que se oponen, el más grave de los vicios capitales es la sed. Si se ponía la soberbia como el más grave de los vicios capitales, quedábamos todos librados de tranquilidad, porque soberbios, gracias a Dios, es muy difícil ser soberbio. Ya hay hombres soberbios, pero según Santo Tomás es un pecado que no se hace fácilmente por debilidad, sino se requiere mucha malicia, porque es difícil llegarse a convencer de la actitud soberbia, mientras que es muy fácil ser humilde, y en ese sentido la humildad que nos guía en un litorio es el cimiento que hace posible todo esto, es entrar por el camino sencillo. La sedia es el más grave de todos los vicios capitales y no tiene la estructura de prometeica, ¿no?, de lanzarse contra los dioses, no, nada de eso. Es una actitud excesiva, que ya tiene bien, que no es la pereza, y que es la fuente de muchas de las cosas que llamamos pereza. Cuando la pereza solo proviene de la dificultad del trabajo corporal, de que uno se cansa trabajando, de que son mediodía y tiene sueño, de que, ¿verdad?, esto, precisamente, no sería un vicio. Y cuando es una pereza grave, no es grave por ser la pereza, sino por ser una consecuencia de la falta de gozo en el bien interior divino. Esto es más bien un síntoma, una especie de consecuencia la pereza. Yo comparto el criterio que tienen autores que ya he citado antes, amigos míos, de que lo más grave que se puede hacer es confundir la pereza con la no creatividad económica, no deseo de creatividad, de productividad, y la diligencia virtud opuesta a la pereza, pues en acción económicamente creativa. Esto está muy bien, pero está en otro orden entre los vicios capitales y las virtudes cristianas. Vamos a conocer, por tanto, ahora la verdadera pereza, que es una dimensión de la sedia pecaminosa. Vicio capital es aquel del cual fácilmente surgen otros vicios, razón de causa final. Así como los hombres obran muchas cosas por causa de las delectaciones para conseguirlas, o porque son arrastrados por el deseo de ellas a obrar otras cosas, así también por causa de la tristeza. Los hombres hacen muchas cosas para evitarla, o bien porque por el peso de la tristeza se ponen a hacer otras cosas. Los hombres hacen cosas para evitar la tristeza, o porque estando tristes tienen que hacer otras cosas para evadirse de la tristeza. Siendo la asedia una tristeza, es ciertamente un vicio capital. La sedia, veo las respuestas para no alargarme, agravando el ánimo, haciendo, oprimiendo con un peso elevado la mente humana, impide al hombre de obras, de aquellas operaciones que le causan tristeza. Es decir, todas las operaciones que brotarían del bien divino interior, que es lo que él siente tendencia a huir, a aborrecer y a detestar, no obrará de aquella manera. Por tanto, no vivirá nunca según la caridad. Sin embargo, induce el ánimo a hacer cosas o que son concordes con aquella tristeza que tiene, o bien a evitar la tristeza, evitar, evitar. Entonces viene un texto de San Gregorio, muy curioso. Las hijas de la sed. Y aquí comienza con una cita de Aristóteles, en el único momento en que interviene la antropología aristotélica en este tratado. El hombre no puede vivir mucho tiempo sin delectación. Nosotros no podemos vivir sin gozo. El hombre no, la vida humana sin deleites. No se alarga. No se puede estar mucho tiempo con tristeza, sin delectación, dice la ética de Aristóteles. Así, de la tristeza brota algo doblemente. O bien en cuanto el hombre quiere huir de lo que le contrista. De otro modo, en cuanto busca transir, pasar a otras cosas en las que se deleite. Como aquellos que no pueden gozarse de lo espiritual, se transfieren a los deleites carnales, como dice Aristóteles en la Ética Nicómaco. En la fuga de la tristeza se atiende tal proceso. Que primero el hombre huye de lo que le entristece. Pensemos que en la serie le entristece el bien que Dios obra dentro de él. Y eso es difícil. Ya se ve. Impugnar además, huir e impugnar aquellas cosas que le traen la tristeza. Y si lo que le trae la tristeza es lo que trae el bien interior, vamos a ver qué va a impugnar. Aquí comienza a exaltarse. Ha comenzado por la depresión, ha comenzado por el defecto de gozo, pero los frutos se van agravando. El hombre que tiene asedia huye del fin de su vida espiritual y se desespera. Al tratar de la esperanza y de la desesperación, dice que la desesperación brota de la asedia. Y la fuga de los bienes ordenados al fin último, en cuanto a los que son bienes arduos, excelentes, que caen bajo los consejos, se realiza por la pusilanimidad, la virtud de la pusilanimidad. Yo no sirvo para esto, yo no puedo entender tales actos, yo no soy para estas cosas, cuando sí lo sería. Es pusilanimidad, es un fruto de la sedia. ¿Cuántas cosas se puede dejar de hacer buenas por pusilanimidad, consecuencia de la fe? Y si le llevan a ni siquiera obrar las cosas que son de común precepto, entonces tiene el torpor acerca de los preceptos, está entorpecido, está entumecido en el cumplimiento de los divinos preceptos. Y la impugnación contra los bienes espirituales que conquistan se hace a veces contra los hombres que inducen bienes espirituales. Y aquí tenemos el rancor. Y eso da mucho que pensar. Porque, claro, el propio Santo Tomás dice que un director de una parroquia, diríamos, no tiene que hacer muy larga la misa para que no se canse, no se aburran los feligreses. Y evidentemente, pues en la conferencia, si se alarga mucho, pues una lata. Y a veces, queriendo hacer bien, se da pie a que el otro que busca siempre rehusar el bien a pretexto de que rehusa un mal, encontrará malo todo lo que sea buen consejo, y viene el rencor, el resentimiento contra los que inducen buenos consejos o predican la verdad. Y aquí, claro, suponer, no obstante, que siente que alguien rechaza un consejo de sus padres o de sus profesores o de sus pastores, o hace porque los otros son unos pesados y él tiene razón, esto tampoco es normal. Y más bien hay que suponer que mucho rencor que ha habido en el mundo contemporáneo, que a veces ha caído sobre los más bien intencionados y puros espirituales apóstoles del bien, que han sido odiadísimos, está en esta línea. Rencor del que anuncia lo bueno. Los profetas fueron todos condenados por sus contemporáneos. a veces se extiende a los mismos espirituales bienes y no solo a los que los anuncian, a los cuales uno es llevado a detestar aquí. Juan Sedia, pecado inicialmente, parece muy pasivo, que lo confundiríamos con una presa muy mal conducida, está gozando la resistencia del Espíritu Santo, y es la malicia. Y en cuanto por la tristeza de los bienes espirituales, transferse, se traspasa a las cosas deleitables exteriores, la es hija de la sedia, la evagatio circa ilícita. Aquí la cosa se comienza a complicar, porque la evagatio circa ilícita ya va en todas las direcciones. Porque aquí ilícita no son solo las cosas prohibidas en sí mismas, sino todo allí donde el hombre puede desenvolverse huyendo de cualquier mensaje interior, espiritual. Se ha escapado ya de la interna presencia de lo bueno en él. Por eso hay otras sistematizaciones que pone Isidoro de Sevilla, lo que he dicho es de Gregorio Magno. San Gregorio dice que de la tristeza se sigue, de la sedia se sigue la amargura. Y esta amargura, Santo Tomás la interpreta como un efecto del rencor. Una amargura que es efecto del rencor es un presentimiento. La ociosidad y la somnolencia, que pone San Isidoro, que son la torpeza acerca de los preceptos. Aquí está la pereza de los catecismos tradicionales. Ociosidad y somnolencia. Dejando totalmente de cumplir sus deberes o cumpliéndolos negligentemente. Y todo lo demás que pone San Isidoro pertenece a la evagación de la mente acerca de lo ilícito. Y vean ustedes qué distinción. En cuanto que en la misma arte de la mente reside el deseo de difundirse importunamente a lo diverso. Tenemos la importunidad de la mente. Es decir, el hombre quiere cualquier cosa que no haga el caso, diríamos, ¿no? Cualquier cosa que no haga el caso. Esta situación, aunque nada que sea pues realmente pues, perfectivo del hombre, pues interesa. Y se trata, no sabes nunca por dónde van a salir las cosas. Según que pertenece al conocimiento, tenemos la curiosidad. Ha desaparecido naturalmente el amor a la verdad. Y tenemos aquella búsqueda de novedades de que se ocupaban los griegos en tiempo de San Pablo, que reoyeron sobre la religión del Señor, porque era algo nuevo, cuando ya lo habían ido dos veces, ya no se interesó. En cuanto al hablar, tenemos la terposidad. El hombre vacío del bien interior habla por hablar, y va hablando y busca que hablen. Aquello que estaba yo diciendo antes de entrar aquí con un niño catalán. Estamos en un tiempo que siempre estamos en este tiempo, el tiempo de humanidad caída, pero poniéndolo en el siglo XX, porque Santo Tomás dice, siempre que vean ustedes que porque se habla mucho no se puede dialogar, pues piensen que estamos en la nervosidad fruto de la sed. Porque si no se ama la verdad por los que dialogan, ningún diálogo es propiamente posible. En cambio, puede haber un parloteo inacabable, ¿verdad? Y es lo que hay en los congresos de filosofía, ¿verdad? El que describe Husserl en los congresos filosóficos y en tantas partes, todo el mundo habla. Se trata de escaparse de sí mismo, y casi de nada más. En cuanto a lo corpóreo, no permanece en un mismo lugar. Tenemos la inquietud del cuerpo. O bien porque por su desordenado movimiento de los miembros, el desordenado movimiento de los miembros indica la evagación de la mente. Una situación. Ciertas formas de baile o de hasta de deporte. Yo creo que son principalmente como algo nacido, una manera de facilitar el salir fuera de sí, encontrarse nunca consigo mismo. Y si se trata de diversos lugares, tenemos la instabilidad, que también puede referirse a la mutabilidad de los propósitos. ¿Eh? Y esto solo se da en la en plena pereza activa. Un señor puede haber dado 5 veces la vuelta al mundo, vendiendo productos, o mejor, cada vez vendiendo un producto distinto, o haciendo unas cosas distintas, una vez como agente de un equipo de fútbol que busca futbolistas, otra vez como vendedor de frigoríficos, otra vez como agente, agente. Todos conocemos personajes que no les encuentras nunca en su casa, que no sabes nunca dónde paran, que cuando sabes dónde están resulta que están en Alaska, porque se ocupan de la importación del congrio congelado. Otras veces resulta pues que están dirigiendo un círculo de estudios de economía, otras veces no quiero caricaturizar, pero me parece que en todas las ciudades y pueblos en vías de desarrollo, o ya desarrollados, o subdesarrollados, o que quieren desarrollarse, unos por una cosa, otros por otra, estamos siempre, digo, pienso, no sé, perdón, iba a decir una tontería, pero cada cosa, si un día se dijese, se pudiese hacer un análisis real de todos los gastos inútiles que se han hecho para discutir, por ejemplo, la rebaja de las deudas externas de Latinoamérica, ¿no? Y las entrevistas que se hacen por aquí y por allá, y las reuniones. ¿Cuánto se viaja? ¿Cuánto se habla? ¿Cuánto se organiza? ¿Cuánto se dice? ¿Cuánto se sabe decir? ¿Cuánto se inflara? Y con esta velocidad ya nos hemos todos acostumbrado, a no ser que seamos todos ignorantes, que sabemos que cuando una persona va a hacer una declaración, no nos dirá lo que piensa, sino que dirá una cosa dirigida, según unos asesores de imagen, a que la gente piensa que piensa aquello, para que le voten, o para que retire la otra candidatura, etc. Y esto, perdone, porque no hablo de la política de Chile, en todo el mundo es así, esto no, ¿eh? Falta de amor a la verdad, falta de diálogo profundo al bien interior. La conclusión es que yo llego con esta descripción. A mí esta cuestión de la serie, de la suma teológica y demás, me parece una maravilla. Piper, Saturelli, Giannini y alguno más lo han descubierto. Vale la pena descubrirlo. No creo que nadie pueda conocer la situación del mundo de hoy si no medita en esos textos. ¿Me explico? Y ahora voy a terminar la frase de Boswell. Lo inexorable enojo, aburrimiento que hace el fondo de la vida del hombre que se ha vuelto de espaldas a Dios. Es que hay derecho a citarla sin decir esto. Hay derecho a citarla sin decir esto, convirtiéndola en una frase falsísima. El fondo de la vida es el gozo y la esperanza, porque es el amor. ¿Y cómo, a pesar de las dificultades, de la laboriosidad de la vida interior y del esfuerzo y el cansancio y la naturaleza caída y la carne contra el espíritu y la vulneración en lo natural que tenemos los hijos de Adán, cómo vivir gozosos y librarnos de este terremoto de la sedia, a la cual me parece que hay que atribuir la drogadicción, el suicidio juvenil, el conflicto de generaciones, etcétera, etcétera. Pues evidentemente, sí, y a veces también se hace, tal vez por pedantería, sin imponer una liturgia de dos horas, que Santo Tomás dice que es aburrida, y el fraile de coro. Pero tenemos que saber, tenemos que aprender a orar. Y si no oramos, nunca tendremos vida interior. Y sin vida interior, estamos dispuestos cualquier día, todos, a necesitar ir a la Antártica para realizarnos, o arruinar a la familia para, por tal cosa, o cambiar de, pues, de esposa, de profesión, de convicción, ¿verdad? el aburrimiento de la vida conyugal, o de la falta de vida interior que les hace desamorados, del defecto de gozo en el bien divino, a todas las deficiencias de gozo de todos los seres humanos ordenados. Hay cosas que no se explican sin esta teología de la asedia, de un vicio capital, el más grave de los vicios capitales, que puede llevar por un camino muy aburrido, muy triste, a la soberbia y a la rebelión contra Dios, y al odio prójimo, y a la absoluta insoportabilidad de la vida. Porque entonces sí que el fondo de la vida humana sería tan inexorablemente aburrido. Y esto que hacían decir a Consuelo, que no dijo, resultaría que no podría todo. Pero sí, no queremos estar sino de espaldas a Dios, porque nos molesta el bien en nosotros mismos. ¿Por qué? Nos exige generosidad, donación, autodominio del egoísmo y del hedonismo. Ah, sí. Entonces yo no veo otro remedio que ustedes me permitirán la libertad que me he tomado para explicar lo que Santo Tomás dice y lo que sale de una lectura de Santo Tomás en nuestros tiempos. Y si no sale otra cosa, yo no encontraría ningún remedio contra este tedio, la gravedad de ánimo, tristeza pesada, depresión, aunque la oración humilde